Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega como cada martes de 14 a 15 horas solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos acá como todos los martes de 2 a 3 de la tarde, solo por hoy. Un día soleado, una tarde soleada, fresca, tranquila, como nos gusta a algunos quiteños y quiteñas. Bueno, tampoco, no, también nos gusta un poco el frío, ¿no? La lluvia, así que no sea abundante nomás, pero no, nos divertimos. Quito está considerada la ciudad en la que en un solo día podemos tener las cuatro estaciones y eso es muy muy muy muy chévere, muy lindo, y podemos disfrutar de este clima variado y de alguna manera confortable de Quito. Sí, aquí para entregarles musiquita tenemos invitados como siempre también. Sí, tenemos un excelente invitado que estará acá compartiendo algunos proyectos que están emprendiendo. Empecemos entonces agradeciendo aquí al maestro del sonido, Adrián, a la Pocha, a la productora del programa, y en el micrófono Javier Zapata, un aprendiz del micrófono, como siempre digo. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos renovando, siempre estamos haciendo cosas interesantes. Empecemos con musiquita entonces, vayamos a Argentina y con Fito Páez en Bello Abril, a propósito de este abril lindísimo que siempre tenemos año tras año. Además, un abril en el que nació mi hija, Javiera. Javiera, un saludo y un beso donde estés, y ya mismo tu cumpleaños, el 16, me acuerdo. Eres preciosa, te amo. Por ahí, que no podré parar ya nunca de girar. ahí teníamos entonces a Fito Páez y Bello Abril. ¿Cómo no va a ser Bello el Abril si nació mi hija, Javiera? Y sí, es un mes lindísimo, ¿no? Donde tenemos además un clima variado. Dicen que abril aguas mil y no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto. Tenemos igual que en todas las estaciones climáticas, en verano o en invierno tenemos las cuatro estaciones en Quito. Y eso es muy, muy, muy rico. Bueno, al tema, estamos aquí con Freddy Alfaro. A Freddy le hemos estado buscando desde el año anterior. Entiendo que tiene múltiples actividades, que nos consta la verdad, porque es un ser humano que anda trabajando durísimo en la parte cultural acá en este país, fundamentalmente en el cine LGBT, ¿no? Y hemos visto su trabajo, hemos compartido su trabajo, aplaudimos su trabajo y estamos un poco cerca ya del Orgullo Gay también, donde estarás armando ya algunas actividades para esas fechas. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias, Javier, gracias por la apertura y por el espacio y la paciencia. Sí, efectivamente, no es que me haga rogar, pero a veces coordinar mi activismo con mi trabajo es un poco complicado, pero aquí estamos trabajando y en pie siempre. El año pasado El Lugar Sin Límites, ¿no?, tuvo un premio del Estado, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos, bueno, luego de un proceso que inició en el 2016, tuvimos un reconocimiento como festival emblemático. Esto quiere decir que hemos cumplido ciertos requerimientos, tanto como permanencia, como profesionalismo y como cinematográficamente nuestra programación. Entonces son varios lineamientos los que habían calificado y hemos cumplido para ser designados como emblemáticos. Lindo, lindo, felicitaciones. Muchas 16 gracias. Años, ¿no? Vamos a los 17. ¿Cómo era el primer año? ¿Cómo fue el primer año? Bueno, el primer año fue en el 2002, apenas fue, bueno, básicamente fue una iniciativa de 8.5. Tenían unos, si no me equivoco, 5 o 6 trabajos cinematográficos en DVD y querían hacer una muestra. Nos contactaron como organización Quito Gay, a cual nos sumamos. Nos pareció una muy buena idea, principalmente porque era sacar a la comunidad LGBTI de Quito, del Ecuador, a la actividad pública. Ya no estábamos, a pesar de en ese entonces ser 5 años de que ya no éramos considerados delincuentes, pero todavía en la psiquis, en el imaginario de la población LGBTI ecuatoriana, todavía teníamos esa persecución. Pero contemos un poquito a la gente. La gente no entiende. Cuando uno habla de eso, de la represión, de que nos consideraban delincuentes, como que uno no puede imaginar eso. Cuéntanos en realidad cómo era eso. Bueno, tú no podías estar en una discoteca que sea para personas LGBT. Tú no podías ser abiertamente homosexual, lesbiana, bisexual, gay, transexual. Cuando la policía encontraba este tipo de lugares, hacía redadas en los cuales ya de cajón llevaban sus buses para llevar a las personas que encontraban en este tipo de fiestas o discotecas. Y el día, esto pasaba por lo general fin de semana, ¿no?, viernes o sábado. ¿Pero qué aducían? El artículo 516 del Código Penal decía que dos personas, que no recuerdo exactamente lo que decía este artículo, pero básicamente decía que te pueden llevar de 2 a 4 años por encontrarte en actos homosexuales. Básicamente era esa la idea. Entonces la policía, si encontraba o daba con fiestas que encontraba netamente hombres o netamente mujeres, todos eran llevados a la cárcel y al día lunes periódico Últimas Noticias salían los homosexuales en fotos. ¿Y cómo es que a pesar de esa disposición, Freddy se arriesga a dar ese paso? Bueno, esto fue cuando yo recién salí del closet, era más o menos 24, 25 años. Había ciertos locales bares, discotecas, si no me equivoco, creo que había 12, que eran los únicos lugares de encuentro de Quito. Entonces la vida se limitaba solo a la clandestinidad de la noche, a las sombras, la vida LGBT en la en horas laborables, en el día, no existía. Éramos todavía rezagados socialmente, y al encontrar que nos abrían las puertas una institución como 8 y medio, fue una oportunidad que no podíamos desaprovecharla. Claro, y de ahí no has parado hasta hoy. No, hemos continuado y más bien hemos seguido creciendo en... para arriba, para lado, para abajo, para todo lado. ¿Con 8 y medio o ya independiente? Bueno, 8 y medio es nuestra principal sede aquí en Quito. No queremos ser ingratos. Además que siempre es bueno ocupar espacios, ¿no? Estar en todos los espacios posibles. 8 y medio nos abrió las puertas para Guayaquil, nos abrió las puertas para Cuenca. Tuvimos en una época, gracias a 8 y medio, sede en Manta, en el Maxine de Manta. Entonces, sí ha sido un buen aliado 8 y medio y es nuestra, una de nuestras sedes principales. Claro, y bienvenidos los aliados, ¿no? Claro. Y aquellos gestores culturales que quieren trabajar justamente por eso, por la cultura de este país, ¿no? ¿Qué tenemos para este año, Freddy? Estamos trabajando ya en lo que es la programación 2019. Estamos ya recibiendo, a pesar de que este año recién estamos iniciando con la convocatoria, la publicidad de la convocatoria, ya estamos cerca de los 100 postulaciones que hemos recibido. Entonces, no sé qué va a pasar en mayo cuando ya esté la publicidad a nivel internacional sentada. Uh-huh. Hay dos muestras de las que yo tengo entendido. O sea, la una es la en el Orgullo Gay, ¿cierto? Que es en mayo, junio. A finales de junio lo hacemos, claro, la muestra. Y luego hacen también otra en noviembre. Es el festival. ¿Cierto? O sea, dos muestras en un año es una muestra y un festival. La muestra, que es del Orgullo Gay, que se realiza justamente por el mes del Orgullo Gay o Orgullo LGBT, es básicamente con lo mejor de la programación 2019. Entonces, si no tuviste la oportunidad de asistir o ver la programación 2019, se la puede ver en noviembre. Todas las funciones son de entrada libre. Hasta completar aforo, se va a desarrollar aquí en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir hablando con Freddy Alfaro. Mientras tanto, vayamos con musiquita, maestro. Y ella viene del futuro, Alcaloides de Ecuador. Y para esto... Si das la cara al sol, Comenzábamos con Alcaloides de Ecuador y Ella Viene del Futuro. Seguimos acá en la mesa conversando con Freddy Alfaro. Estaba yo leyendo tu hoja de vida, Freddy. Y tú eres un cientista político. Estudiaste ciencias políticas y sociales en la Universidad Central. Uh-huh. Interesante mezcla, además, ¿no? Interesante mezcla, estudiar ciencias políticas, dedicarse a la muestra cinematográfica, a organizar eventos cinematográficos. ¿Y qué crees tú que ha dado éxito al festival que tú haces? Tomando en cuenta que ya hemos tenido varias experiencias acá en Quito, fundamentalmente con festivales que no han logrado vivir demasiado tiempo. ¿Cuál ha sido el éxito tuyo? La constancia. Ha sido bastante difícil mantener un festival de esta temática aquí en una sociedad ecuatoriana, machista, patriarcal, complicado. Hasta el 2009, 2010 no teníamos ningún tipo de auspicio, era básicamente autogestión con la sede 8 y medio y apoyo de alguno que otro festival internacional, sobre todo del Les Gay Cinema de Madrid, que nos apoyaba con ciertos trabajos cinematográficos. Pero es la constancia lo que nos ha mantenido, no y además que el festival nunca tuvo esa idea de autofinanciamiento, de enriquecimiento o de sacar lucro, provecho, sí, más bien fue un activismo. Tú me preguntabas que cómo fue que ciencias políticas se relaciona con el cine. Fue justamente cuando yo estaba en la universidad, formé parte de voluntariado de Amnistía Internacional, uh-huh. y en los talleres que recibíamos y que luego impartíamos, utilizábamos el cine como herramienta para concientizar o evidenciar lo que estaba pasando en el mundo. Entonces esa metodología, esa me quedó bastante grabado, y cuando se presentó la posibilidad de realizar el cine, de presentar el cine, lo aceptamos de una. Y además que fue también para mí una manera de autoaceptarme. Ubícate a principios de los años 90, todavía éramos considerados delincuentes por el gobierno ecuatoriano, y que te pasen en Televisión Nacional trabajos como Fresa y Chocolate, Filadelfia, me hicieron sentir que no era el único maricón de este planeta, que había otras personas que sentían y que pude identificarme. Entonces fue así como que empecé a averiguar más a Fresa y Chocolate, la película cubana, ¿no? Así es. Yeah. Ajá, entonces fue como me fui autoaceptándome y fui a recorrer los cines de ese entonces, el Capitol, el Colón, en esperanza de encontrar otro más de esta programación, ¿no? Buscando en bibliotecas, en videotecas. Entonces fue como por ese lado que me fui incursionando, y claro, para mí el festival y para muchas personas te dan la posibilidad de tú, sin que necesites de otra persona, puedas autoaceptarte o autoevaluarte o conocer lo que está pasando. Sí. Uno de los sentidos importantes que tiene este programa, ya que somos gestores culturales también, sobre todo este programa de Solo por Hoy, es hacer entender a la gente lo que hay atrás de la organización, ¿cierto? Uh-huh. Porque siempre invito acá a un montón de gente donde nos cuenta maravillas de su de lo que hace o de lo que haga o de lo que está organizando, y la gente un poco ya sabe eso, ¿cierto? Porque ya ha ido a las salas de cine, porque ya ha ido a las salas de teatro, porque compran su entrada, a veces no compran su entrada, a veces es gratis, se sientan y disfrutan del espectáculo. Ajá. Pero ¿cómo es eso de organizar? La gente no sabe. La gente no sabe que atrás de eso hay un equipo grande o pequeño, pero que se la rajan, que trabajan día y noche por llevar adelante eso. ¿Cómo es eso de armar un festival? ¿Cómo llegan las películas? Hablemos de hace 16 años, ahora es más fácil por lo digital, pero hace 16 años, hagamos de entender un poco a la gente cómo llegaban las películas acá, cómo eran los contactos internacionales, porque ahí había un trabajo inmenso. Claro, bueno, en un principio el festival tenía una programación bastante reducida y se limitaba únicamente a Quito, Guayaquil y Cuenca, con unos una o dos programaciones diarias, pero hemos ido creciendo, por un lado, por gracias a la tecnología. Pero en principio el festival, básicamente lo que hacíamos era buscar lo que los otros festivales habían proyectado o habían sido parte de la Berlinale, con los premios Teddy Award, en Cannes con la Palm Arcoiris, que es el premio que ellos entregaban, San Sebastián, que el premio Sebastián. Entonces veíamos más o menos que estaban produciendo en otros lados, que había de programación, y tratábamos de conseguir esos trabajos. También lo hacíamos a través de compra de DVDs por Amazon. Y una vez que teníamos los DVDs, nos contactábamos con los directores o la distribuidora para solicitar los derechos de distribución. Afortunadamente, no tuvimos problema con eso. Como obviamente la producción de temática LGBT no es un nicho de mercado, no es una industria que le, no es un sector que le interese a la industria de la cinematografía, pudimos acceder a esas producciones. En el 2005 formamos parte de la red de cine LGBT, que era auspiciada por Fundación Triángulo, y ellos, en base a su programación, nos facilitaban los derechos de proyección de varios trabajos. Entonces íbamos, por un lado, nosotros lo que podíamos cosechar de otros festivales o a través de la compra de DVDs, y la propuesta que ellos nos daban para la proyección. Eso nos duró hasta el 2011. Y a partir del 2010 fue que el festival, no, 2009, lanza su convocatoria, ya abiertamente al público, a recibir postulaciones. Ya el festival tenía cierto nombre en Latinoamérica y nos fue bien porque ese trabajo de constancia que lo habíamos hecho nos dio un nombre y nos dio credibilidad a nivel internacional. Entonces, poco a poco hemos ido creciendo, haciendo alianzas con festivales como San Sebastián, Framline de San Francisco, Les Gay Cinemat, Asterisco de Argentina. Estamos entablando este año relaciones con el Festival de Tampa de Florida, y tenemos otros proyectos de seguir creciendo y hermanando otros festivales y apoyando también. Ya, y luego hablamos del UIO, Festival de la Cultura Erótica, donde también hay una alianza por ahí, ¿no es cierto? Sí, afortunadamente por la temática nos hemos vuelto con una videoteca bastante extensa, estamos sobrepasando los 800 títulos, en la cual podemos apoyar muestras. Vamos a estar en varias muestras de cine por el Mes del Orgullo y también la Expo Erótica. La UIO, Festival de la Cultura Erótica. En esa. Sí, ya es el tercer año, así es que siempre hay que buscar aliados, y la UIO, Festival de la Cultura Erótica, estamos en conversaciones con Freddy y con el Lugar Sin Límites para poder ser parte, ¿no? Para juntarnos y hacer algo mucho más grande de esta UIO, Festival de la Cultura Erótica. Claro, este tipo de actividades siempre son necesarias porque dan cuenta de la diversidad social. Lamentablemente, yo creo que en Quito hay público para todo tipo de actividades, pero no hay personas que lo hagan. Siempre estamos esperando que el otro haga lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Entonces, cuando sale una iniciativa es bien acogida, pero podría haberlo hecho eso cualquier otra persona. O yo lo haría mejor. Otra persona lo haría mejor. Como claro, siempre. Porque claro, cuando uno ya lanza el proyecto, cuando se mató creando el proyecto, entonces siempre salen los "yo haría mejor", ¿no? Yo claro. Haría, sí. Por supuesto. Los críticos. Sí, sí. Pero el asunto es dar ese paso, ¿no? Dar ese paso, escribir los proyectos, aprender a escribir además. Yo creo que ahí tu profesión te ayuda mucho, ¿no? Sí. Y la experiencia que había tenido en Amnistía Internacional, Fundamental con Derechos Humanos y ese tipo de argumentaciones, sí nos ha ayudado, sí. Claro, por supuesto. Ajá. ¿Cuál es tu público? ¿Qué público asiste a tus festivales? Nuestro público es bastante extenso. Era interesante oír la entrevista que le hicieron justo el día de inauguración al director del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, y decía que lo que más le llama la atención del Lugar Sin Límites es la diversidad de público. Sí, dice, yo te preguntaba que por eso mismo. Muchos festivales envejece, su público envejece con el festival, pero dice, encuentro jóvenes, viejos, gays, heterosexuales, lesbianas, de todo, familias. Entonces, no, afortunadamente es eso, el festival es una puerta para conocer, para la diversidad. Entonces, no tenemos un público neto. A quien le guste el cine, va. A quien quiera conocer o identificarse o relacionarse más con la comunidad, va. Muchas veces van padres con sus hijos para hablar sobre la temática y, e hijos con sus padres para contarles sobre lo que es el LGBT, ¿no? Pero eso es importante porque además habla de que estamos ya rompiendo al fin tabús, ¿no es cierto? Sí, afortunadamente estamos abriendo puertas, abriendo espacios, ganando espacios. Cuando recién inició el festival, como te dije, teníamos 6 películas, una sede, 6 funciones. Tuvimos un total de público de 247 personas, que para nosotros fue más de lo que habíamos esperado. Claro. Tomando en cuenta la temática y además del nombre, en un principio fue denominado muestra de cine homosexual y la palabra homosexual todavía tiene una carga negativa. Claro. Entonces, al siguiente año inaugurábamos con la película de Arturo Repstein, mexicano, Lugar sin Límites, y nos pareció el nombre ideal para acercarnos más a la sociedad, ¿no? Hoy es un colectivo, ¿no? Un colectivo. El Lugar sin Límites. Es una asociación civil. Ya. Liderada por Quito Gay, que tiene varias actividades aparte de lo que es el cine. Entonces, bueno, fue así básicamente como hemos ido abatallando, abriéndonos espacio, hasta contar el año anterior con 83 trabajos cinematográficos, si no me equivoco, 27 países participantes y 13 sedes. Entonces, ¿Y cuántos, qué cantidad de público tuvieron? 7.900 y un poquito más. Bien, aplausos. Aplausos, eso no se logra de la noche a la mañana, ahí hay un trabajo y un esfuerzo de mucha gente. Bueno, sigamos entonces con la musiquita, Madre y Tierra, Atanal Fitz Pablo Milanés, de Cuba. Estas ganas de estar junto a ti. Me alejé, no me arrepiento, pienso en ti en todo momento y voy tirando así. Siempre escucho tu lamento, aunque no haces más que sonreír. No te asustes si te invento, hoy me faltan los recuerdos, no sé cómo vivir. Y cantando, es que vuelvo a ser feliz. Y volando, me abrazo a tu amor, tu voz, tu luz, tu azul, tu corazón. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuchábamos a Pablo Milanés y seguimos acá con Freddy Alfaro. Alfaro es apellido. Sí, mi apellido paterno. ¿Y alguna línea sanguínea con Eloy Alfaro? Sí, algo hay por ahí. Vendría a ser yo nieto y porque legítimo. Rafael Correa decía que era el único. Por delgado, ¿no? Era delgado. Vendría a ser yo bisnieto de Eloy Alfaro, bisnieto ilegítimo. Mi abuelo fue de una relación no legal. Solía pasar en ese tiempo. Sí, un hombre que viajaba mucho, con bastante fama. Yo soy originariamente de Ibarra, mi familia es de Ibarra. Mi abuelo había vivido acá hasta que terminó su instrucción como contradictoriamente en un colegio de monjes. Obviamente con otro apellido, con el apellido de la mamá de Echeverría, para poder estudiar, porque de lo contrario no le hubiesen aceptado por el apellido. ¿Ah, sí? Sí. Había restricción, ¿eres Alfaro o no? Alfaro eres, no, al menos con la religión nada. Claro. Nada que ver con la religión. Ya. Uh-huh. Sigamos entonces. Estábamos hablando extra micrófonos de esos microciclos que estás presentando mensualmente, ¿no? Es decir, no son solo los grandes festivales de junio y mayo, sino que también hay una función, hay un microciclo cada mes. Cuéntanos un poco de eso. Sí, estas funciones que nosotros le llamamos la Noche de Cine LGBT es una proyección mensual, un trabajo seleccionado de acuerdo a ciertos criterios, ¿no? Que haya ganado algunos premios, que tenga un mensaje, una historia que nos haga reflexionar o pensar o nos dé cuenta de las realidades que no se conocen generalmente, es principalmente por el cine de la gran industria. Esta microcine que tú le dices, estas noches de cine LGBT se iniciaron en el 2000. Se llaman Noches de Cine LGBT. Ajá. Fue igual parte de nuestra alianza con 8 y medio, porque muchas de las personas que estaban asistiendo a lo que en esas dos ediciones del festival El Lugar Sin Límites nos decían que por qué no hay una programación regular, que por qué no se puede ver los trabajos de esta temática a lo largo del año. Y justamente para junio de ese 2003 empezamos con las noches de cine, con la película Mi Vida en Rosa del francés Alain Berliner. Sí, lo vi. Entonces iniciamos con esa. Yeah. Y bueno, es para, por un lado, para mantener la expectativa del festival, no perder público, apoyar la cartelera cultural que al menos en temática LGBTI es bastante reducida en Quito, principalmente no hay actividades regulares que den cuenta de esta temática. Ya. ¿Y cómo les va? ¿Hay aceptación del público? ¿El público asistido? ¿Les va bien? Sí nos ha ido bien. Tenemos un público promedio que asiste a nuestras funciones. Lamentablemente son proyecciones que nos autorizan o que negociamos máxima para una función. No podemos hacerlas más para evitarnos los derechos de proyección. Si tú pides más de dos, ya te cobran. Pero si pides una, aceptan. Sí. Entonces, es por un lado eso. Y también estas actividades, las que te estaba hablando, la que tú me estabas diciendo, quieren llegar a otras ciudades. Este año, a partir de junio, luego de la muestra del Festival del Orgullo que se va a realizar en junio, en el Maxcine vamos a tener una proyección mensual también en Maxcine. En Guayaquil, ¿no? En Guayaquil. Yeah. Y también vamos a tener un ciclo en la Espol Cine para estudiantes de la universidad. Muy interesante. ¿Y acá en el Ecuador se producen películas LGBT? Afortunadamente sí hay. Yo puedo dar cuenta, y mi archivo cinematográfico de trabajos ecuatorianos está bordeando ya los 50 trabajos de esta temática. Lamentablemente, anterior al 2009 no tengo producciones, estoy igual en la búsqueda, pero a partir del 2009 con el documental de la guayaquileña Diana Varas empezó la proyección de trabajos cinematográficos de esta temática en el festival. Ella fue la que abrió con su muy buen documental la puerta para que sigan una serie de cortometrajes, ficciones, documentales de esta temática nacionales. ¿Y se han hecho programaciones para ver esos trabajos? Inclusive tenemos un reconocimiento al mejor cortometraje de esta temática nacional, que le denominamos mejor cortometraje ecuatoriano. ¿A quiénes son? Por lo general, siempre los trabajos ecuatorianos les armamos en ciclos y hacemos funciones con los directores o actores, dependiendo en si el trabajo es en Guayaquil, se van los directores, pero básicamente es en Quito, ¿no? La producción. ¿Y trabajos que salgan de la misma comunidad LGBT? O sea, ¿hay directores ya de cine? ¿Hay productores LGBT? Sí, la mayoría de trabajos son de jóvenes cineastas, son de estudiantes de cine o son de tesis de maestría de género. Entonces, hay producción. En tanto heterosexual como LGBT. Y es interesante ver la cómo lo enfocan, ¿no? Cómo ven la temática. Cuando se trata de un trabajo realizado por una persona, por un cineasta heterosexual, la temática va más enfocada a lo trans, a la parte de la victimización. Pero cuando es un trabajo de parte de la comunidad, topa diversos aspectos de la vida diaria. Es importante, es súper importante eso. Igual, hoy ya ves tú trabajos pornográficos hechos desde la perspectiva de la mujer. Ajá. Y claro, y es distinto a ver una película pornográfica hecha por un director hombre, ¿no? Ya. La perspectiva, la visión que tiene una mujer de la pornografía es completamente distinta. Ajá. Completamente. Y hay directoras muy importantes ya en el mundo actual. Bueno, sería bueno, invítame cuando hagas una muestra de cortos de directores ecuatorianos, directores y directoras. ¿Le explicamos a la gente cuándo decimos LGBT y cuándo decimos LGBTI? Bueno, lo políticamente correcto sería ser lo más inclusivos posible, ¿no? Entonces tendríamos que decir todo el abecedario, pero... A ver, aprendamos, claro. Pero organismos como la ONU y la Organización de Estados, la Corte Iberoamericana, la Corte de Derechos Humanos, perdón, lo estandarizaron a LGBT. Para facilitar la comprensión, porque bueno, también hay quienes utilizan la G adelante de la L, es decir, GLBT o LGBT, y esto presta mucho a confusión, pero lo estandarizado a nivel internacional, derechos humanos, es LGBTI. LGBT, perdón. La I vendría a involucrar a las personas intersex, pero las personas intersex no necesariamente son lesbianas, bisexuales, trans. Entonces puede ser una persona intersex, heterosexual. A ver, vayamos deletreándoles. L es... L de lesbiana. G de gay, B de bisexual, T de trans. Aquí se denomina trans en manera genérica las personas transexuales, travestis o transgéneros. La persona travesti es hombre o mujer, heterosexual u homosexual, que vista con la vestimenta opuesta al sexo que representa. Transgénero es las personas que son operadas sus órganos genitales para acoplarse a su identidad de género, es decir, cómo ellas o ellos se sienten. Puede ser con operaciones genitales, básicamente. Y las personas transexuales son las que, sin necesidad de operarse, viven su vida como el sexo opuesto. Yeah. Hay una expresión que tú dijiste al inicio del programa y con la que yo no estoy de acuerdo o me choca. Es salir del closet. Yeah. Este salir del closet... cuando uno ya toma la decisión de hacerlo, ¿no es cierto? Eso quiere decir ya mostrarte a la sociedad como eres, ¿no es cierto? Eso incluye colegio, eso incluye universidad, eso incluye trabajos, ¿o solo la familia? Sales del... A ver, se denomina salir del closet al acto de que ya no te importe quién... o sea, qué digan de ti o quién se entere. Uh-huh. Tú puedes, por ejemplo, aceptarte, pero no puedes salir del closet. Lo que pasa es que es un acto no programado, pues. Es un acto no pensado. Es decir, no es que yo no quiero salir o manifestarme como soy porque no quiero, sino porque hay un montón de cosas dentro de la sociedad que me prohíben hacer eso. Uh-huh. Entonces, ese salir del closet es como que ya voy a dejar de esconderme y voy a salir. Y no es eso, no es que yo me estoy escondiendo. Además, si es que me escondo es porque tengo una razón. Uh-huh. Y eso es lo que hay que hacer entender también a la gente. Claro, ¿no? Es un poco válido, lo topamos al principio cuando cuando iniciaste el festival y me contaste de todos los problemas que habían. Justamente es eso, ¿no? Es decir, me escondía por eso. Ajá. ¿No? Porque había un sistema de represión, porque la gente no era inclusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así, salir del closet, como que no me gusta. Claro, o sea, es como un término muy genérico, dice salir del closet, pero tú tienes el poder de decidir ante quién sales del closet, ¿no? O puede ser solo a tu núcleo de amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, o pueden saber tus compañeros de trabajo, pero en tu familia no. Entonces tú decides. Genérica, de términos generales, podría ser la expresión salir del closet, ¿no? Pero tú decides. Te pongo de tarea, ¿qué ámbito? Tú que eres cientista social, te pongo de tarea, por favor, buscar otro nombre a eso. No me gusta, no me gusta, sí. Además, porque siempre lo llevas a la parte jocosa. Si tú encuentras en chistes, en cachos, en un montón de cosas, esto de salir del closet, y sigues siendo homofóbico, ¿cierto? Sigues siendo xenofóbico, inclusive. Uh-huh. Sigues, o sea, no aceptando, ¿no es cierto?, la condición o el gusto de cada ser humano. Y eso me fastidia muchísimo. Entonces, estás entre amigos y te haces chistes, claro, es que vos ya saliste del closet, no sales del chiste, desde el closet. No es tomar las cosas muy en serio. Yeah. Como supongo es para ustedes, ¿cierto? Es, uh-huh. Para ustedes ese es un acto súper valiente, súper importante, súper decidido. Y eso, llevar a la cháchara, no está bien. Creo que ahí hay una... un ejemplo te voy a poner. Muchas veces la palabra loca era para denigrar, ¿no? Ajá, sí. Denigrar, si tenías un comportamiento que no era masculino, te denominaban loca. Entonces, muchas veces utilizar esas palabras que pueden ser ofensivas, peyorativas, utilizarlas dentro de un grupo social, entre el grupo social, es como que le quitan ese poder de maldad que tiene. Uh-huh. Entonces es muy común decir entre la comunidad o entre amigos que se llevan bien, que loca que eres. Uh-huh. Y no le dices, no se siente ofendido por esa, cómo se sentiría denigrado si le diría un heterosexual. O la reacción que tendría sería diferente. Claro, entonces supuesto. Es como quitarle ese poder. Ahí en cuanto a lo que tú decías, salir del closet sería la palabra políticamente correcta, autoaceptarse. Mientras no se encuentre algo mejor. Insisto, ahora que ya se han incluido nuevos términos, ¿no? Uh-huh. Hablar de inclusión, antes no lo hacías, ¿cierto? Hablar de trabajo en territorio, no lo hacías. Y son términos nuevos que las ciencias sociales y las ciencias políticas han ido incorporando de acuerdo a la vivencia y a la experiencia, ¿no es cierto? Ajá. Lo mismo debería pasar acá. Es decir, eso de salir de closet me parece tan terrible, ¿no? Terrible, es como que... el sentido de mi pregunta iba más allá. Por ejemplo, si decides, entre comillas, salir del closet en tu trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo es la aceptación de la gente frente a tu estado laboral? ¿De mi experiencia? ¿O de la que puedas tener con gente LGBT? Bueno, de lo que yo he escuchado, hay de todo tipo de reacciones, ¿no? Hay quienes se sienten muy bien y son aceptados tal cual son en sus trabajos, y hay quienes al poco tiempo ya les están pidiendo la renuncia o les están tratando de sacar de sus trabajos. Entonces, no hay un estándar en que te diga si dices o sales del closet de tal manera vas a tener X reacción. No hay, cada quien va a tener su... No sabes qué carga social tiene esa persona y cómo va a reaccionar. Uh-huh. Podría ser la primera vez que se encuentre con una persona LGBT. Yeah, pero hay que hacer entender también que ahora ya tienes argumentos legales, es decir, no, nadie te puede echar porque eres LGBT. Claro, no te pueden echar de un trabajo, no te pueden negar un servicio de educación, de salud. Entonces, afortunadamente se ha logrado conquistas en este ámbito. Sí. Y tenemos, lo que falta es efectivizar estas leyes, estos artículos. Justamente es lo que está pasando en estos días en la Corte Constitucional, en el que se presentó la demanda a favor, o que se revea lo que está pasando en los juzgados, de que no aceptan o no reconocen estas uniones, el matrimonio civil igualitario. Ya, ahora sí, un poco para finalizar, sí quiero que nos cuentes desde las ciencias sociales y desde las ciencias políticas y el caso concreto de Ecuador. ¿Qué es la Semana del Orgullo Gay y qué es noviembre, ¿no? Que está denominado como... ¿El festival emblemático? El festival emblemático, ¿no es cierto? Hay una diferencia importante entre las dos actividades. Claro, la muestra que realizamos en junio se realiza... A ver, empecemos en 1900... a finales de los años de 1968 en Estados Unidos, Nueva York, la represión contra la comunidad LGBTI era bastante fuerte, hasta que llegó un 28 de junio y la policía, en una de sus redadas policiales que estaba realizando en el barrio bohemio de esa ciudad, llegan a Stonewall, que era un bar netamente LGBT trans, en el cual estos clientes se oponen y empiezan una redada contra la policía. Esto duró más o menos unos 3-4 días, en el cual los clientes se negaron a ser apresados, que era habitual por la policía, y empezaron una pequeña batalla civil. Esto dio origen a que al año siguiente se celebre, se conmemore, porque a partir de esto empieza la nueva lucha del activismo LGBT, pro derechos LGBT. Entonces, poco a poco se fue agrandando a otras ciudades esta celebración, a otras ciudades, a otros países. En Ecuador se lleva, si no me equivoco, desde el 99, se está llevando acá, y nosotros, como parte de la comunidad, creemos que el cine, nuevamente, el arte, la cultura, el séptimo arte, puede contribuir a este activismo. Eso se llama el orgullo la gay. La muestra de cine, ¿no es cierto? Del orgullo. Yeah. Internacionalmente es conocida como muestra del orgullo gay. En un principio, en los años 60, 70, no había diferencia para lesbianas gays, sino que a todos se les consideraba homosexuales, a todos se les consideraba gay, y posteriormente con las ciencias sociales, la antropología, la sociología, se empieza a dar las diferentes nombres a cada grupo, ¿no? Ya, eso pasa en junio. Ahora cuéntanos, noviembre. Noviembre, ¿por qué se realiza el festival en noviembre, a finales de noviembre? Porque en el 27 de noviembre de 1997 la Corte Constitucional ecuatoriana de ese entonces declara inconstitucional. Hablamos del orgullo gay como un acontecimiento mundial, ¿no es cierto? Así es. Pero ya en los noviembre ya es netamente Ecuador. Sí, el 27 de noviembre de 1997 la Corte Constitucional del Ecuador declara ese artículo que había mencionado anterior, el 516, que es inconstitucional, que se contrapone ante las garantías que demanda la Constitución, que era la igualdad de todos los ecuatorianos. Entonces, al ya no ser considerados nosotros como delincuentes por la legislación, creemos que el arte, la cultura, era una manera de celebrarlo, una manera de conmemorar más que celebrarlo. Ahí está, solo por hoy, y solo por hoy usted puede aprender un montón de cosas acá, y gracias a Freddy Alfaro, que nos ha venido a dar una charla desde su profesión, desde cientista social y su actividad por la lucha de los derechos humanos y LGBTI. Te auguro éxitos en todo lo que tú emprendas, en la nueva versión del Festival de Cine LGBTI. Y adelante, pues, adelante. Ya son 17 años y 17 años en que uno ya ha sembrado un montón de cosas y ahora hay que cosechar, y aplausos nuevamente por el trabajo que realizas. A ti muchas gracias por la apertura en este programa y en esta hora de conversación. Muchas gracias, para nosotros es importante poder contar con estos espacios para, por un lado, dar a conocer y, por otro lado, llegar a las personas que tal vez piensan que, igual que yo en ese entonces, son los únicos personas LGBT en el planeta, y no es así, hay más personas en las cuales se puede confiar o se puede llegar a... Gracias, Adrián, en los controles. Gracias, Freddy Alfaro. Gracias, La Pocha, en la producción. Javier Zapata, un aprendiz del micrófono. Y terminamos con Geisha.